Revolución Cultural. No ha sido posible llegar a un trato, así que en este programa víspera de la semana de Halloween, en Agora Pulp, hemos elegido Truco. Por eso nos sacamos de la manga un programa cargado de sorpresas y os presentamos hasta dos nuevas secciones. Hoy en Agora Pulp, cine, humor y... las entrevistas con el guionista David Campos, con el que aprenderemos cómo se crea el personaje, y con una rara avis del periodismo deportivo, Iñaco Díaz Guerra. Además, nos vamos hasta el Festival de Cortos de Arganzuela y contamos en directo con el concierto en defensa de lo público que se celebra durante todo el día hoy en Rivas. Como siempre, al otro lado de los micros, María Tahosa y junto a mí, Fran Archi y Claudia González. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Todo esto que acabáis de presentar, listas abiertas y, como no, nuestra receta de la semana y el spoiler en 1 hora y 55 minutos. Comenzamos. Las circunstancias actuales nos obligan a centrarnos en lo más urgente cuando hablamos de recortes de lo social y lo público, en la sanidad o en la educación, y menos en los medios de comunicación. Pero los trabajadores de la plataforma Salvemos Telemadrid, además de lidiar con la manipulación y la desinformación, tienen que hacerlo con los recortes. Para que quede constancia de que esa no es la televisión ni los servicios públicos que quieren, han organizado conciertos sentido público. Música, humor, debate en estas jornadas contra los recortes, de las que está disfrutando Tirso, quien estuvo aquí la semana pasada hablando de esta iniciativa y de cómo está el panorama en la televisión pública madrileña. Tirso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente por Rivas hoy? Pues muy bien, la carpa está medio llena. Yo creo que va a venir mucha gente más y ha estado muy, muy interesante toda la jornada, con muy buen ambiente, ha sonado muy bien, o sea que creo que hemos conseguido lo que buscábamos. Recordamos que la jornada empezaba a las 12 de la mañana, ¿verdad? Sí, a las 12, hemos empezado con un poquito de retraso, 12:30, pero vamos ahí en tiempo. Y recuérdanos, ¿qué se ha podido ver durante el día de hoy? Perdona, que te oigo un poco mal. Recuérdanos, Tirso, ¿cuáles han sido las actividades que se han llevado a cabo durante el día de hoy? Pues primero ha habido una batucada, un pasacalles, ha habido actuaciones de circo y alguna cosa más así que ha surgido. Y luego ya a partir de las 12:30 ha empezado a tocar la Big Band y ha tocado por ahora pues salida nula, ambas poses, Big Band, y todavía quedan los platos fuertes. ¿Ha asistido todo el mundo que esperabais, más o menos, o menos gente, la que ha frenado un poco el tiempo de esta mañana, un poco nublado? No, el tiempo está, hay sol ahora mismo y bueno, es una carpa, o sea que se está muy bien. Tirso, ahora nos vas a contar qué queda por disfrutar todavía, pero aprovechamos esta ocasión de tenerte de nuevo aquí con nosotros para que nos expliques en dos líneas para qué se ha organizado este concierto con sentido público. Pues se ha organizado para unirnos toda la gente que estamos afectada por los recortes públicos y por la cultura, para hacer una jornada festiva y reivindicativa, para hacer algo diferente y así unir todas nuestras voces para luchar contra estos recortes que no llevan a nada. Y ahora que ya habéis conseguido lo más difícil, decíamos el otro día, el juntaros por fin todos para llevar a cabo la iniciativa, ahora no os desjuntéis y seguís, ¿no?, a hacer un frente común de ahora en adelante también, con más iniciativas como esta, ¿no? Claro, de eso esperemos que salga una unión de todos y una fuerza para poder enfrentarnos a esta situación. Y Tirso, ¿qué actuaciones son las más esperadas de esta tarde? Sobre todo los conciertos, ¿no? Perdona, es que te oigo muy mal. ¿Cuáles son las actuaciones más esperadas para esta tarde? Porque había conciertos. ¿Cuáles son los que vamos gente a ver? ¿Los que faltan por salir? Sí. Pues falta el Escondor, la excepción, Ana Curra, Rubén Pozo y alguien que seguro que me dejó por ahí. Que me disculpen que la lista es tan larga y trabajo tanto que ya uno se pierde. Pues Tirso, os vamos a dejar allí en Rivas, en este concierto sentido público. Recordamos a los oyentes que durante todo el día de hoy pues van a poder disfrutar de distintas actividades, como ha dicho Tirso, para luchar por Telemadrid y para evitar que los recortes acaben con los trabajadores de allí. Muchísimas gracias, Tirso. Una última cosa, lo podéis ver en Salvemos Telemadrid, en la página web de Salvemos Telemadrid se está retransmitiendo y con una calidad bastante buena, o sea que... Si alguien no se puede acercar, aunque lo mejor es acercarse, lo podéis ver ahí. Ahí, en Salvemos Telemadrid. Tirso, mucha suerte y muchas gracias. Nada, hasta luego. Estás escuchando Ágora Pool, la revolución cultural en Ágora Sol Radio. Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, megústanos, hashtaguéanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. ¡Feedback! Cada vez conocemos más muestras y más cineastas, debutantes y veteranos, dispuestos a sumergirse en el mundo del cortometraje. Y también a un público cada vez más entregado a las breves historias. Así lo habrá podido comprobar por quinto año la Semana del Cortometraje de Arganzuela, que comenzó el pasado jueves y que termina hoy mismo. Una muestra en la que se han presentado 32 trabajos, 8 diarios, de entre los cuales el público que asista gratis, por cierto, podrá votar sus favoritos y participar en coloquios con los creadores. Nos lo va a contar Samuel Rodríguez, que es codirector de esta Semana de Cortometrajes de Arganzuela. Buenas tardes, Samuel. Hola, buenas tardes. Samuel, ¿cómo podemos explicar el éxito que está teniendo el formato corto y la cantidad de personas que lo mueven desde hace algunos años? Bueno, yo creo que es un formato que es un poco desconocido para el público, ¿no? Que no se tiene la oportunidad muy frecuentemente de poder disfrutar de una sesión de cortos. Antes estaban en algunos cines, antes de las películas, o incluso había... programas, hay un programa en la 2 también, es verdad, entonces está viendo como un boom y cualquier persona que venga a ver una sesión de cortometrajes se queda sorprendida de lo que le gustan, ¿no? Y preguntan que dónde pueden encontrar más este tipo de formatos, entonces hay una demanda de cortometrajes que la verdad no está satisfecha. Pues explícanos, Samuel, ¿cuál es vuestra propuesta en concreto? Creo que son 4 días, ¿no? Y cada día 8 cortos, ¿verdad? Y luego un picoteo. Sí, son 4 días, de miércoles a sábado, hoy terminamos, y son 8 cortometrajes cada día, son los mejores a nivel nacional de este año. Y bueno, como bien decís antes, lo que para nosotros es muy importante es que el público tenga participación en el festival. Entonces son los mismos espectadores los que a través de sus votos, tras las proyecciones en una papeleta, pueden puntuar los cortos y elegir al ganador. Y también nos parece muy interesante que miembros de los distintos cortometrajes puedan venir al festival y ese coloquio posterior a las proyecciones que tienen con el público, ese diálogo, pues muchas veces es estupendo y muy enriquecedor y no se puede dar de su pueblo. Y en vuestro caso, ¿quién puede participar en este festival? ¿Os presentan los cortos a lo largo del año? ¿Los votáis? ¿Hay un jurado? ¿Cómo hacéis? Bueno, es que este festival es parte del circuito de Red de Cortometrajes. Entonces, la Red de Cortometrajes es este circuito, como te decía, en el que cualquiera que tenga un cortometraje, claro, siempre tiene que estar, eso sí, producido en los dos últimos años, en el 2011 o en el 2012. Entonces, una vez que has enviado el corto, pasa un proceso de selección por un comité de profesionales del cine y del periodismo, y ahí, si es seleccionado, pues pasa a distintos circuitos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se reciben más de 500 cortos al año. Es una producción de que hay en España el cortometraje tremenda y es una lástima que no llegue al público como debería. Samuel, ¿qué destacarías de esta edición de 2012? Bueno, lo que a mí siempre me gusta destacar de esta muestra es la implicación del público, la asistencia de gente joven, que muchas veces no es tan fácil, aunque pudiera parecer lo contrario, a la gente más joven es a la que más cuesta mover. La asistencia de este tipo de gente, y luego que, bueno, esta muestra tiene todo tipo de temáticas, pero siempre destaca mucho el humor, los cortometrajes distintos, la narrativa, pues un poco diferente a lo que nos solemos encontrar, y eso yo creo que es lo que más se agradece. Lo que no sabemos aquí, Samuel, es si una vez terminada la muestra hay algún tipo de entrega de premios o no es competitiva esta red de cortometrajes de Arganzuela, no sabemos. Sí, sí es competitiva. De hecho, precisamente es el mismo público el que decide el ganador. Uh-huh. Bueno, en este caso los ganadores, porque tenemos un segundo premio dotado con 600 euros y un primer premio dotado con 1.200 euros. Además es muy proactivo para con el público porque en esta última sesión, como también hay cortometrajes, lo que se hace es se ven los cortometrajes, se vota, se recogen esos votos rápidamente y mientras el público participa en el coloquio con los artistas, se hace el último recuento de este día, que es el último también, y entonces ya se puede saber el ganador. Y para el espectador, pues claro, es muy bonito ver cómo se realiza la entrega de premios en la que él mismo acaba de participar, ¿no?, con las votaciones. Así que la entrega de premios será esta misma noche. Esta misma noche, después de las sesiones, de la última sesión, y después del coloquio con el público, se entregarán los dos premios, y además, después de la entrega de premios, todos los asistentes podrán disfrutar de un catering gratuito. Cuesta a veces creerlo, pero sí, aquí todo es gratis, la entrada y el catering después, no hay que pagar nada. Pues recuérdanos la página web en la que nuestros oyentes pueden entrar y conocer en unas pocas horas quiénes han llevado el gato al agua en esta quinta edición del Festival de Cortometrajes de Arganzuela. Sí, la web es www.reddecortometrajes.com, todo seguido, se duplica una D después de red, D. Y nada, ahí es donde pueden entrar. Y también estamos en Facebook, Red de Cortometrajes, y en Twitter, @RedDeCortos, para todos los que nos quieran seguir. Pues Samuel, muchísimas gracias y muchísima suerte para esta noche. Y para todos los concursantes, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros y, oye, si os animáis, estáis todos invitados. Perfecto, gracias Samuel. Hasta luego, un saludo. Un abrazo. Estás escuchando Agora Sol Radio. En las arenas de Agorasol, tres gladiadoras ofrecen al pueblo un programa de actualidad basado en entrevistas, reportajes y debates. Todos los jueves por la tarde, Sofía de Roa, Alba Villanueva y Sara Plaza analizan lo que sucede y echan a los leones a los protagonistas de la semana en Pan y Circo. Un programa que no rechaza la polémica, que busca la información de primera mano y la investiga en profundidad. Pan y Circo, Populorum Progressio. Agorapul. Todos los viernes de 6 a 8 en agorasolradio.org con Fran Arche y María Tahosa. Oh, Hoy añadimos a lo más pulp una pequeña agenda cultural con planes desde hoy hasta el miércoles para que disfrutéis de la cultura y de muchas más actividades hasta que os vayáis de puente, de viaje o lo que sea, pero que podáis ir en paz. De momento empezamos con los planes de hoy. El Grupo de Trabajo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés organiza un mercadillo de segunda mano para ayudar al pago de multas que les han impuesto la policía por las redadas racistas. Es hasta las 7 de la tarde y cuando terminéis os podéis ir a probar las tapas de tapapiés, ya que la edición de este año termina este fin de semana, mañana, y podéis por 2 euros tomaros una tapa y una cañita. Mañana domingo, en la Plaza del 2 de Mayo, hay una jornada ciudadana organizada por la plataforma Maravillas, con comida popular y microtalleres de yoga, fotografía, cuentacuentos, juegos en familia, nutrición, disfraces. Tenéis de todo un poco. La finalidad es recuperar el espacio en el barrio. También habrá coloquios sobre problemas sociales que nos preocupan a todos. También hay plan para el lunes. Esos días que son tan raros a veces, también tenemos plan. No os podéis perder Solidaridad con Irak y Palestina dentro de las jornadas Crisis, Conflictos, Desastres y Después, ¿qué? En la Casa Encendida. Se proyectará el documental The World You Don't See, que analiza cómo las armas y la propaganda se hacen más sofisticadas y cómo la naturaleza de la guerra se desarrolla en un campo de batalla electrónico en el cual los periodistas juegan un papel clave y los civiles son las víctimas. Después habrá una mesa redonda en la que participarán nada más y nada menos que Olga Rodríguez y Jesús Núñez. Y ya el martes nos vamos a un espacio que ya es un viejo conocido en este programa, Utópicas, para asistir a los martes experimentales. Los produce el colectivo Piobra, que se encarga de generar un espacio de intercambio activo de expresión real de la práctica experimental contemporánea. Incluye performance, danza contemporánea, proyecciones de obras audiovisuales. Y así llegamos al miércoles, con ganas de puente, viajes o distensión, no sin antes pasarnos por la sala de exposiciones número 2 del Centro Cultural Conde Duque, porque acoge la muestra Vidas Gitanas, Lungo Drom, un recorrido por los casi 6 siglos de presencia gitana en España y su aportación a la cultura de nuestro país. Y en nuestra propia agenda cultural, en nuestra agenda cultural de Agora Pulp, recibimos de nuevo, con muchísimas ganas de oírle otra vez, lo conocéis, nuestro hombre de orquesta, Kyle Schieffer. Ahora me dirá si lo digo bien o no. ¿Es Kyle Schieffer? Schieffer, sí. Schieffer. Buenas tardes, Kyle. Hola. Bienvenido de nuevo a Agora Pulp. Gracias. Antes de dar paso a Kyle y su canción, queremos recordar que ya lo hemos puesto en Twitter. Si queréis hacer una petición, corrígeme si me equivoco, de canción para escuchar a lo largo de esta tarde, pues lo ponéis en Twitter, nos llamáis al teléfono, lo que queráis, y Kyle, nuestro hombre orquesta, pues la interpretará. Si no se la sabe, se la inventa, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, vamos. ¿Qué nos vas a tocar lo primero esta tarde? Una versión de los Beatles. No. Dear Prudence. Qué buena, Dear Prudence. Dear Prudence. Dejemos al profesional, Mario. Sí, lo sé. ¿Ahora? Sí, ahora. Won't ¿Qué te parece, María? Maravilloso. ¿Qué me va a parecer? No se conocían todavía. Ellos, ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos en Agora Pool y después más Kylie, si queréis, con vuestras canciones. Enseguida entrevistaremos al guionista Dani Campos. Estás escuchando Agora Pool, la revolución cultural en Agora Sol Radio. Thank you. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh? Que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberal. Entonces los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención. Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo de Gonzalo Caro, ¿eh? Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría la política de en Rusia. En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Quitemos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos esto a ver. Ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agorasol Radio. Una buena producción audiovisual es aquella en la que no se nota todo el trabajo de producción que hay detrás, eso dicen. Si aplicamos esta misma regla al guión, uno bueno sería aquel en el que los personajes nos trasladasen a través de la historia sin que el espectador apenas se diese cuenta. Aquel en el que las palabras, las miradas, los gestos te atrapan y te llevan hasta el final sin que tú lo quieras. Puede que estemos aventurando demasiado sobre lo que es o no un buen guión esta tarde. Debatimos sobre ello en Agora Pulp con el guionista y director que el próximo 3 de noviembre ofrece aquí en Madrid un taller de creación de personajes. Ya está de otro lado del teléfono Dani Campos. Muy buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. Comenzamos hablando de ese acto del día 3 de noviembre, el taller de creación de personajes, que ya solo el nombre es atractivo. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese taller? Bueno, básicamente un taller en el que se resalta la importancia de la calidad de los personajes dentro de lo que es la obra de, o sea, lo que es un guión, ¿vale? Y sobre todo las técnicas que más ayudan a crear personajes que no sean estereotipados, que no sean clichés, sino que sean profundos, tridimensionales, con los cuales el público se puede identificar, que es un mecanismo esencial para que puedan disfrutar la historia de una manera emocional, claro. Pues Dani, no queremos reventarte la clase, pero queremos saber un poquito, cuéntanos, ¿cuáles son esos ingredientes principales para la composición de un personaje? Bueno, básicamente se trata de darle, como te he dicho antes, profundidad y darle tridimensionalidad. Y eso se hace a través de varias técnicas. Una de ellas, la más, quizá para mi gusto, la más recomendable, lo que pasa que es la que más trabajo cuesta y la que más pereza suele dar, es la de crear un backstory del personaje a través de una batería de preguntas que yo propongo a los alumnos para que desarrollen sus personajes. Pero claro, esta batería de preguntas debe tener del orden de 80, 90 preguntas que tienes que saber responder sobre tu personaje, pero no solamente responderla, sino responder con coherencia, ¿no? No puedes decir al principio que tu personaje es tímido para acabar diciendo que es súper extrovertido, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra técnica que es la de dotar a tu personaje de lo que se llaman consistencias, paradojas y detalles. Son, digamos, una descripción de tres tipos distintos de rasgos del personaje, de forma que no se quede en lo superficial, no en el cliché. Si definiéramos a nuestros personajes solamente con lo primero, con las consistencias, obtendríamos el resultado de un personaje que no nos heriría la retina, ¿no? Que no, de alguna forma, no nos llamaría la atención, porque sería uno más. O sea, si estamos describiendo a un médico, pues lo describiríamos con las cuatro o cinco rasgos más que a todo el mundo se le ocurre al principio para describir a un médico. Pero luego hay una serie de rasgos que casi nunca se acude para darle pues ese punto de distinción, ese algo que tiene ese personaje que no tiene el resto de médicos, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un médico. Uh-huh. Y eso, Dani, es lo que hace únicos a personajes como, por ejemplo, como House, ¿no? Que es un caso que vamos a estudiar en el curso. Uh-huh. Que además es la imagen de presentación del taller que se puede ver en internet. También en esa misma página podemos ver que aseguras que un buen personaje puede salvar una mala historia. ¿Cómo podemos saber cuando estamos creando ese personaje si funcionará o no? Tal vez. Bueno, yo creo que eso. Sí, bueno, eso forma parte un poco de la intuición del escritor y también ten en cuenta que esto de escribir historias, afortunadamente es un arte, pero afortunadamente también es una ciencia, ¿no? Entonces hay una parte del oficio de escribir historias que forman parte de la intuición, hay que afrontarla desde el punto de vista de la desde el campo de la intuición personal, pero también hay una parte que es aprehensible, que podemos desmenuzarla de una forma técnica, ¿no? Entonces, el escritor, ya cuando está escribiendo, cuando las frases, las acciones del personaje les brotan de una forma casi orgánica, de manera fluida en muchas situaciones, se puede decir que el personaje ya lo tiene asimilado, lo tiene adoptado ya en su ser, ¿no? Por decirlo de alguna forma un poco poética, ¿no? Y luego, bueno, como espectador, uno sabe que el personaje le llega pues cuando se siente identificado, cuando comprende lo que hace, y cuando comprende lo que hace quiere decir tanto lo bueno como lo malo, no me refiero solamente al protagonista o a los secundarios que son aliados del protagonista, también al antagonista, ¿no? Que hay que darle una profundidad y hay que darle un por qué hace las cosas, ¿no? Entonces cuando eso se percibe, cuando entendemos incluso por qué el malo hace lo que hace, es cuando realmente podemos decir que los personajes están en su sitio, ¿no? y que están llenando la historia de una forma creativa y de una forma están aportando información emocional, que es de lo que se trata. A mí lo que me sorprende, Dani, por ejemplo, hablando de series, que aquí en este programa nos gustan mucho, es cuando la serie va avanzando, estamos en la tercera o cuarta temporada y de repente ocurren cosas nuevas, pero todas esas cosas que ocurren, que se supone que han sido escritas después, en el tiempo que se escribió la primera temporada, casan perfectamente con lo que, incluso la rama generacional del personaje, sus antepasados, todo está muy bien hilado. Y me pregunto por ese trabajo previo a escribir la historia, incluso en el que tú haces un árbol genealógico del personaje, tienes que tener todo lo que le puede pasar, los caminos posibles que puede tomar, no sé cómo es el trabajo ese, me da mucho la atención. Sí, bueno, normalmente lo que se hace, bueno, para empezar, los maestros de la serie de ficción, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero son los americanos, de momento, no quiere decir que no se puedan hacer cosas buenas también en otros sitios, pero de momento estas personas que son las que mejor, la industria que mejor hace este tipo de productos, que son las series, para que os hagáis una idea, esta gente le dedica seis meses, antes de empezar a escribir capítulos, a la definición y a la creación de los personajes. Fijaros la importancia que tiene, el peso que tiene la creación de un buen personaje dentro de una historia, ya sea para largometraje, para serie, para cortometraje o lo que sea, o para una novela, o para un videojuego, ¿por qué no? Y luego, cuando se ponen a desarrollar ya la historia, ellos tienen, digamos, de alguna forma, tienen una propuesta inicial de por dónde van a ir los tiros a nivel de todas las temporadas. Es decir, si la idea inicial es de hacer seis temporadas, pues ellos tienen más o menos una imagen global de por dónde van a ir los tiros, no explicado en detalle, evidentemente. Lo que se escribe en detalle al principio, evidentemente, es la primera temporada. Y cuando esa temporada se produce y se ve que está teniendo buenos resultados, pues entonces ya se empieza a escribir las siguientes temporadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tú dices, y es una pregunta muy interesante, porque puede ser que nos perdamos con el tema este del arco del personaje y la evolución del personaje, y lo que empiece siendo un personaje de una manera en la primera temporada acabe siendo una cosa absolutamente disparatada en la última temporada. Cuidado, no estoy diciendo que eso esté mal, no estoy diciendo que eso esté mal, los personajes tienen que evolucionar, no podemos hacer que evolucionen de la forma caprichosa ni de la forma gratuita, ¿no? Tiene que responder un poco a los conflictos y a los intereses que tiene el personaje dentro de la historia. Todo esto lo aprenderán los alumnos en el curso que comienza el día 3 de noviembre. Cuéntanos qué se van a encontrar estos alumnos que asistan y también de qué versa el otro curso que llevas, Pegamento en la butaca. Bueno, Pegamento en la butaca es un curso que básicamente es sobre qué tiene que tener un guión para que la historia enganche al espectador de principio a fin. Es decir, para que se sientan pegados a la butaca, ¿no? Por eso a mí me gustaba mucho la imagen esta de una persona pegada a la butaca, ¿no? Pues el curso que yo proporciono es, o sea, lo que yo proporciono es pegamento para la butaca. O sea, ¿qué tiene que tener tu guión a nivel narrativo, a nivel de elementos dramáticos, para que el público se sienta interesado de principio a fin? ¿Cómo tienes que distribuir la información? ¿Cómo tienes que lanzar las tensiones y cuándo tienes que aliviar o que solventar esas tensiones que lanzan, ¿no? Pegamento a la butaca es mucho más completo que el tema de los personajes. El personaje es un taller que voy a hacer el día 3 de noviembre en Madrid. Es un taller de 5 horas, pero Pegamento a la butaca comprende no solamente los personajes, sino también pues todo el proceso. Lo que es la creación de la sinopsis, las tensiones, la división de las historias en actos, en secuencias, en escenas, el conflicto, evidentemente. Y luego aspectos que son tan importantes como esos que te estoy nombrando, como son, por ejemplo, aspectos legales del oficio, es decir, que mucha gente no lo sabe, es decir, ¿cuánto tiene que cobrar un guionista por su trabajo, por ejemplo? Eso mucha gente está perdida. ¿Cómo tiene que ser el contrato de un guionista con un productor? ¿Qué derechos de propiedad intelectual son los que le asisten, ¿no?, cuando hace una obra? Ese tipo de cosas son muy importantes y también forman parte del contenido de Pegamento en la butaca. Si te parece, Dani, más adelante hablaremos sobre esos aspectos laborales o legales del mundo del gremio del guionista. En tu página web, www.danicampos.com, Dani con Y, aseguras que te dedicas a la enseñanza porque aprendes de tus alumnos. ¿Podrías decirnos cuáles son esas lecciones que ellos te dan? Bueno, cuando tengo la fortuna de dar con alumnos contestatarios, ¿no?, que no se creen lo que les estoy diciendo a la primera y me ponen a prueba, pues no tengo más remedio que esforzarme un poco por intentar ser más didáctico con mis explicaciones, incluso dudar de lo que yo mismo estoy diciendo, porque estaréis conmigo en que las verdades absolutas no existen y yo evidentemente no voy a ser tampoco quien las tuviera si existieran. Y entonces, pues de alguna forma te obligan a prepararte mucho más los contenidos, a investigar cosas que tú no sabes, porque te suelen hacer preguntas que no tienes la información en ese momento, y te obligan a investigar y te obligan a darle una respuesta, si no es el mismo día, al día siguiente, ¿no? Entonces, me he dado cuenta, gracias a ese proceso con el que ya llevo 5 años, que enseño para aprender, y para mí es una gran fortuna que exista gente que se interese por lo que yo les puedo comunicar. El mundo del guionista tal vez sea un poquito más desconocido que el mundo del director. Cuando hablamos de grandes directores, pues todos sabemos un poco sus características, pero igual hablar de grandes guionistas no se ocurren tantos nombres, no salen tantos nombres a la palestra. Aquí en este programa tenemos cierto buen gusto, creo. Nos gusta mucho, por ejemplo, Sorkin, ¿no? Como guionista nos parece ejemplos pones en tus clases o qué te parece, ¿no?, en la figura del guionista, ¿a quién destacarías tú? Hombre, no suelo tampoco recurrir a casos reales. A Sorkin precisamente sí lo nombro mucho por la sencilla razón de que es un especialista en escribir guiones de gente que habla en una habitación y gente que anda por los pasillos, ¿no? O sea, cualquiera que haya visto El ala oeste de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no?, pues se ha dado cuenta de que es un maestro del diálogo y un maestro de hacer historias de personajes que se desarrollan en muy pocas localizaciones y cuyas acciones están enmarcadas en muy pocas localizaciones. Y lo pongo como ejemplo no solo por lo bien que escribe los diálogos y lo bien que dibuja los personajes, sino porque ahora mismo el cine está pidiendo que se hagan historias de muy bajo presupuesto y con muy pocas localizaciones. Como sabéis, las historias se abaratan enormemente conforme menos personajes y menos localizaciones tiene, ¿no? Entonces yo lo que les suelo animar a mis alumnos es que vayan pensando en escribir cosas que sean de poco coste, de forma que si no llegan a encontrar una persona o una empresa productora que se lance con el proyecto, que puedan incluso llevarlo a cabo ellos, ¿no? Para poder salir adelante. Por otro lado, bueno, pues no tengo especial fijación con ningún otro guionista que no sean pues los más conocidos, ¿no? A mí en España me gusta sobre todo Azcona, que por desgracia ya nos dejó hace un poco de tiempo, pero sobre todo me gusta no por la técnica, que él tenía una técnica muy personal, no era, digamos, muy académico, pero en cualquier caso funcionaba, y me gustaba sobre todo porque era un reflejo de la calle, era una persona que observaba a todo lo que tenía alrededor y que era capaz de modificar la realidad para hacerla más interesante en una pieza de ficción, ¿no? Daniel. Y bueno, lo pongo también mucho de ejemplo también por eso, porque era una persona que amaba la creación de historias de ficción. Hablabas, Daniel, de la falta de presupuestos que hay en Hollywood. También se habla de la falta de ideas, ¿no? Que últimamente proliferan secuelas, precuelas de las biografías o remakes. ¿Estás de acuerdo o te resistes a pensar que ya se ha hablado de todo lo que había que hablar? Bueno, a ver, hay una frase que dice que el primer libro lo escribió Dios y todo lo demás son copias, ¿no? Yo me resisto de todas formas a pensar, es decir, eso quiere decir que ya está todo contado. Hay un libro que se llama, el título es en inglés, pero viene a decir como 36, me parece que era 36 situaciones dramáticas, las 36 situaciones dramáticas. El libro, que es un poco árido, que no lo recomiendo tampoco así como lectura para una persona que se está iniciando, se cuenta que existen solamente 36 situaciones dramáticas posibles. Esto quiere decir que escribamos lo que escribamos, seguramente estará escrito ya por otro. Lo que tenemos que hacer es aportar valor a esa misma situación y aportar nuestro punto de vista, nuestra forma. O sea, la originalidad hay que buscarla en nuestra forma de contar esa misma cosa. Y bueno, en cuanto a Hollywood, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo me resisto a pensar que en Hollywood se estén acabando las ideas. Yo creo que en Hollywood hay un problema de industria. Ha habido un ninguneo a los guionistas por parte de la industria del cine, y lo que ha producido que los guionistas se hayan ido desplazando poco a poco a la industria de las series para televisión, hasta el punto de que ellos mismos están llegando a ser los propios productores de sus creaciones, ¿no? Y también hasta el punto de que una película se conoce más por el director, como decíais antes, mientras que una serie se conoce más casi por su creador, por su guionista, ¿no? Y yo me resisto a pensar que en Estados Unidos, un país donde la industria del cine es tan potente, la más potente del mundo, evidentemente, existan esa crisis de ideas. Yo exactamente, si te vas a Los Ángeles, yo creo que cualquier camarero tiene un guión debajo del brazo. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es un problema industrial, un problema de cómo afrontar los proyectos a nivel industrial. Pues, Dani, yo creo que una reconversión es algo que se va a corregir a corto plazo. Esperemos que así sea. Dani, se nos está acabando el tiempo. Ha sido muy interesante hablar contigo hoy en Agora Pulp, pero eso sí, no queremos despedirte sin que recuerdes a los alumnos, a los que hayan escuchado esta entrevista y quieran acudir a ese taller de creación de personajes, cómo y dónde pueden hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues mira, el curso se va a realizar en Madrid. En principio el curso está convocado en el Círculo Catalán de Madrid, que está en la Plaza de España número 6. Lo digo en principio porque hay veces que se tiene que cambiar la sala por algún motivo, pero eso siempre se avisa a los alumnos. Para solicitar información o solicitar una plaza en el curso, habría que mandar un correo a la dirección del curso, que es info@pegamentoenlabutaca.com, info@pegamentoenlabutaca.com. Y ahí, bueno, pues ahí puedo mandar el contenido del curso, puedo explicarles de qué va, cuánto cuesta y todo. El curso es un taller de 5 horas que cuesta 25 euros, ya lo digo, no es mucho dinero para lo que yo creo que se aprende. Perfecto, Dani, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, muchísima suerte y muchísima carrera que te deseamos por delante. Muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando Agora Sol Radio. Tú, escúchame, tengo un mensaje para ti. He descubierto algo, se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. ¡Oh, ya están aquí! ¡Corre, corre! En Agora Pool, porque os lo decíamos al comienzo, hoy tenemos dos nuevas secciones. La primera de ellas nos mete, ya lo veis, al olor a palomitas, nos mete dentro del cine y nos la presenta una compañera de Agora Sol que, si no estoy equivocado, se estrena esta tarde. Así ¿cierto? Es. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Bien. Pues cuéntanos, porque estamos muy ya calentitos en el cine, estamos ya dentro de esa sala y queremos saber qué nos espera ahí, en ese interior. Pues inauguramos esta sección dedicada al cine, como comentabas, con un homenaje a uno de los grandes directores de la historia del cine. Hablamos hoy del maestro del suspense. Hombre, a mí este me gusta. Que, ¿os acordáis? Sí, nos acordamos. ¿Os acordáis? Sí, Psicosis, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo? ¿Os lo cuento otra vez? No. Fue la primera víctima de María. No, la segunda. Segunda, claro. De María, la que más daño. Te tengo que recordar la primera. Sabes, Tamara, que María tiene una sección en el programa. También, desgraciadamente, volverá esta tarde, que es el spoiler. Y un día se atrevió con Psicosis. Pero adelante, Tamara, es tu sección. Pues escuchábamos al entrar uno de los temas más conocidos de la historia del cine, que catapultó al director de esta gran película, Psicosis, a la fama mundial. Y si tal y como están esperando, hoy vamos a hablar de Alfred Hitchcock. Figura indiscutible del cine de misterio y de intriga, la capacidad del cineasta Alfred Hitchcock para aplicar recursos narrativos innovadores al servicio del suspense tuvo una importancia fundamental para el desarrollo del lenguaje cinematográfico moderno, lo que se manifiesta en el abandono de esa posición tercera que nos proporcionaba el cine clásico, en la que éramos meros espectadores que presenciaban la verdad del protagonista. Con Hitchcock entramos ya dentro y dudamos con los protagonistas, y la diferencia entre el bien y el mal ya no está clara. Somos víctimas del engaño junto con los personajes. Con un dominio excepcional de las técnicas cinematográficas, produjo películas que mantienen al espectador en un constante estado de tensión hasta el final de la proyección y que lo llevará a vivir apasionadamente el relato en la pantalla. Por estas cosas y por contribuir al cine de verdad, por marcar esa diferencia entre hacer películas y hacer obras de arte, ha pasado a la historia como el mago del suspense. Good evening. I hope you'll excuse me if I appear a trifle excited, but I've just come into possession of a cure for insomnia. It comes in capsule form. For best results, they must be taken internally. Here is the handy applicator. It is an amazingly simple device. An idiot can operate it, and indeed many do. Bueno, cuando hablamos de Hitchcock, a mí me recuerda a la película que se va a estrenar este año con Anthony Hopkins dando vida al cineasta. No sé si has podido ver el tráiler, si has sabido algo de la película, si vas a hablarnos sobre ella. No, no iba a hablar de ella. Bueno, pues continúa con la historia de Hitchcock. De acuerdo. Escuchábamos unas palabras del maestro. Y Alfred Hitchcock nacía el 13 de agosto de 1899 en Leiston, una población entonces cercana al nebuloso Londres de Sherlock Holmes, de Jack el Destripador, del detective Scotland Yard, y esto obviamente influye. Ese ambiente de Londres encierra esa atmósfera que, de, por ejemplo, se ha escrito un crimen. El padre de Hitchcock era un hombre muy recto y castigaba duramente a sus hijos. El autoritarismo y la rigidez moral presidieron la educación del joven Alfred, que llevó una infancia disciplinada, solitaria, escudriñando siempre desde su rincón, con los ojos muy abiertos, todo lo que pasaba a su alrededor. Una anécdota que marcará su vida y su cine ocurrió cuando Hitchcock contaba solo con 5 años. Su padre, por una pequeña travesura, le entrega una carta para que la lleve a un comisario, amigo suyo, y este, a petición del padre, le encierra en un calabozo, diciéndole, esto es lo que se hace a los niños malos. Allí, en prisión y siendo tan solo un niño, pasará toda la noche. Y este suceso, que recordará tantas veces en muchas entrevistas, marcará la sensibilidad del cineasta, especialista en del suspense y obsesionado por la culpabilidad. El tema de la culpa, omnipresente en todas sus películas y en la trama profunda de sus historias, normalmente como una alegoría entre el pecado y la redención. Se educó en un colegio jesuítico que dejó una profunda huella en él por cómo eran tratados allí la culpa y el perdón. Él mismo explicaría años más tarde cómo el método de castigo era altamente dramático. Era el niño el que debía decidir cuándo iba a acudir a su castigo, debía dirigirse a una habitación, algo parecido a dirigirse a su propia ejecución, como comentaba el cineasta años más tarde, y empleaban entonces una correa de caucho que era más dura que la que empleaban en otras escuelas. Esta práctica acentuó el miedo a lo prohibido del pequeño Hitchcock y le descubrió los condimentos más emocionantes del suspense. Era un estudiante excelente, con menciones honoríficas en la mayor parte de las asignaturas, y es en el último año en el que Hitchcock pasó, que pasó en ese colegio, cuando se despierta a su lado travieso, bromista y sobre todo transgresor, también algo irónico y hasta gamberro que podemos ver en toda su filmatografía. Es fácil recordar estos últimos años vividos en el colegio jesuita con el interés de Hitchcock por lo macabro y lo criminal. Hitchcock, que desde los 16 años leía con avidez revistas de cine, no se perdía las películas de Chaplin, de Buster Keaton, de Douglas Fairbanks y pasó sin problemas de cinéfilo a director. En 1920, a los 21 años, lee una revista que una compañía cinematográfica estadounidense, la Famous Players Lasky, iba a instalar unos estudios en Londres y allí comienza a trabajar como diseñador de rótulos y decorados. Al año siguiente consigue que le encarguen escenarios y diálogos menores y en los estudios Hitchcock había conocido a Alma Reville, una muchacha de su misma edad, natural de Nottingham, extremadamente menuda y delgada, todo lo contrario que el cineasta, y gran aficionada al cine, que había trabajado en los estudios de una compañía londinense. Alma y Hitchcock colaboran en varias películas dirigidas por Graham Mikutz y en 1923 viajaron a Alemania para localizar los exteriores de un film cuyo guion había escrito Hitchcock, The Prudence Falls, y se declara. Comienza entonces un largo noviazgo, trabajan juntos y se casan en 1926. A finales de 1927 rodó The Ring y con esta película se convierte en uno de los directores más cotizados de Inglaterra, empezando así su camino fulgurante hacia la fama internacional. En 1928 nace la que será su única hija, Patricia Alma. Desde el nacimiento de su hija se enfría el matrimonio y aunque pasaron bastantes más años casados, la relación estaba muerta desde ese momento. Después se le conocerán muchos romances con actrices rubias y bonitas a las que exhibía pero no hacía el menor caso. Comienza entonces así la obsesión del cineasta por las mujeres rubias que plagan su filmografía. A partir de 1933 comienza la gran etapa de su cine, la época de los grandes títulos de su filmografía. Frenesí, Cortina rasgada, Merny la ladrona, que seguro que recuerdan la historia de Merny, la actriz Tippi Hedren, una embustera y ladrona compulsiva que se sirve de su trabajo como secretaria para robar. Escuchamos un fragmento que corresponde a la mítica escena del robo. Buenas tardes, Mary. Tengo prisa. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Susan. Le siguen Los pájaros, en 1963, película mítica también, en la que aparece Tippi Hedren, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, que conoce casualmente en una pajarería el abogado Mitch Brennan, que ha ido a comprar un regalo de cumpleaños para su hermana Kathy. Mitch, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata despectivamente y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encargará unos periquitos y los lleva a la casa del abogado, que como no se encuentra allí, va a buscarlo a casa de sus padres, en la mítica isla, y cuando llega, los pájaros enloquecidos empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas. Thank you. de Psicosis, la película más mítica de su filmografía, en la que una joven secretaria, tras cometer un robo en su empresa, huye de la ciudad y después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño motel carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates. Todo parece normal y tranquilo, tanto en el apartamento del motel como en la casa de al lado en la que vive Norman y su madre. Pero las cosas no son lo que parecen. María, que te veo venir, ¿eh? Porque la madre, ¿sabéis? No, no lo voy a hacer otra vez. No voy a decir otra vez que la madre no... De verdad que cruz. Escuchábamos la escena más versionada de la historia del cine, a la que le siguen títulos como Con la muerte en los talones, Vértigo, Falso culpable, El hombre que sabía demasiado, La soga, que es una película mítica por ser un plano secuencia, toda la película entera, la cámara no se mueve y todo sucede delante de la cámara. Y bueno, hay muchas películas más, pero yo voy a destacar y recomendar una película especialmente que me gusta a mí, porque podría recomendar Psicosis, pero bueno, como eso lo hace todo el mundo, a mí me gusta mucho de Hitchcock, La ventana indiscreta, en la que un reportero fotográfico, Stewart, se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar de la compañía de su novia y de su enfermera, procura escapar del tedio observando desde la ventana de su apartamento, con unos prismáticos, lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias, empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido. La protagonista femenina de esta película es Grace Kelly. Decir que el director pensó primero para este papel en Marilyn y no la escogió porque, según decía él, en palabras textuales, la pobre rezumaba sexo por cada poro de su piel. Y en Kelly el sexo era algo más bien indirecto. First you smash your leg, then you get to looking out the window, see things you shouldn't see, trouble. Something big going on somewhere? It's a big night. Well, it's just an old run-of-the-mill Wednesday. It's opening night of the last depressing week of L.B. Jeffries in a cast. I just can't figure it. He went out several times last night in the rain carrying his sample case. Well, he's a salesman, isn't he? The salesman's looking out of his window, you see. Bueno, y para terminar con esta sección, preguntarle al resto de compañeros de Agora Pool cuál es su película de Hitchcock favorita. Yo sin duda me quedo con Vértigo. ¿Sí? Bueno, con dudas, pero finalmente... Sí, dudas. Yo estoy entre dos también. Pero una ya la has citado, la de Marnie, me parece una muy buena película. Voy a decir una que creo que no ha salido. Extraños en un tren. Ah, Extraños película. En un tren es buenísima. Yo me quedo con La soga, sin duda. ¿A ti te gusta La soga? Me gusta mucho La soga. No voy a decir cómo termina porque no. La soga, que hubo una discusión en Agora Pool, para otro día la retomamos. ¿Cuál es la escena...? El plano secuencia, más largo de la historia del cine. Es La soga, ¿no? Claro. Bueno. Vaya. El momento del spoiler, claro. Hablábamos el otro día de películas que no se podían spoilear, ¿verdad? Bueno, pues hoy os voy a hablar sobre un auto-spoiler que me hice no hace mucho tiempo. ¿Os acordáis? Pues eso, como he dicho, como hace un par de semanas decíamos que las películas biográficas no se podían destrozar porque el final está, sin ir más lejos, pues por ejemplo en la Wikipedia, ¿no? Bien, pues yo estaba tan tranquila viendo Una mente maravillosa cuando se me ocurrió buscar más cosas sobre el prota, sobre el premio Nobel de Economía, John Forbes Nash. Y claro, descubrí que era esquizofrénico y toda la película hasta el final era una alucinación. Así que... ¿Qué te parece, Tamara? Nos lo hace todos los sábados ahora. Nos viene siempre... Vamos a perder los pocos dientes que teníamos, de verdad. ¿A ti qué más te da? Si te lo hago fuera también. Y a Claudia, anda. Piensa en Richie, que tiene un trabajo aquí, viene todos los sábados, tiene que mantener una familia, me lo estás dejando sin nada que hacer. Hazlo por él, María. En cualquier caso, Tamara, muchas gracias por esta sección de cine que hemos inaugurado y que esperamos en próximas semanas aquí en Agora Pulp. A vosotros. ¿Está cansado de programas de información cultureta que solo traen a los artistas de siempre? ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución y se llama Agora Pulp. Sí, amigos, pongan un Agora Pulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agora Sol Radio y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! No sabéis lo que ha pasado en Twitter. Porque hemos puesto que tenemos una jukebox aquí en Agora Pulp, que se llama Kai Schiffer, y que nos piden una canción. Entonces, Cheale, así se llama, con dos A's, Cheale, se ha lanzado y nos ha pedido Las Valquirias de Wagner. Tenemos una opción B, pero casi va a ser más complicada porque le he dicho una con guitarra y voz, y me ha puesto una de Sabina, que es española, entonces yo no sé si Kyle domina el español. Pero en 10 minutitos que ha estado sentado ahí, que ha visto el tweet y se ha sentado, ha sacado Las Valquirias de Wagner. ¿Qué os parece? Es una jukebox de lujo, vamos. Che, Ale, no hace falta que te corrijamos. Tendrás tus Valquirias en Agora Pulp. Quería pillarnos, pero no. No sabía que teníamos a Kyle aquí. Ba ba do ba bum, ba ba do ba bum, ba ba do ba bum, ba ba do ba bum, da ba do ba ba, ba ba do ba ba, da ba do ba ba, ba ba do ba. Eso es todo lo que saqué. Increíble. Gracias. Informaciones de última hora nos dicen que Polonia acaba de ser invadida de nuevo. Bueno, si quieres, como ha sido cortita, Kyle, y te ha costado, te dejamos que ahora te relajes y nos toques una que te apetezca a ti. Vale, pues esa canción se llama The Clap. Gracias. El compromiso medioambiental también está presente en Agorasol Radio. Cada semana desentrañamos la actualidad medioambiental con entrevistas, debates y con las secciones El Informativo Verde y Ríos de Tinta. Energías renovables, lucha contra la contaminación, ecopolítica, gestión del agua, biodiversidad. Estos temas y muchos otros los encontrarás en La Soleada Verde. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Agorasol Radio. Estás escuchando Agorasol Radio emisión 24 horas. Te recordamos que todas las tardes, de martes a viernes, te ofrecemos nuestra programación en directo. En estos momentos estamos reemitiendo nuestros mejores programas y unas cuantas toneladas de buena música. ¿Dónde vas a estar mejor? Unas semanas hablábamos con Juan Diego Botto y os decíamos que él había sido uno de los nombres que habían sonado con más fuerza desde el primer día que empezábamos a pensar en posibles invitados para este programa. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con otro de esos nombres que encabezaban nuestros borradores desde hace casi año y medio. No es fácil encontrar un periodista deportivo cuyos artículos estén plagados de referencias literarias, cinematográficas e incluso políticas y sociales. El deporte parece estar reñido inevitablemente con la cultura y el compromiso, pero sin duda es un sector plagado de temas interesantes que pueden tratarse desde una prisma diferente al habitual, si encuentras el interlocutor adecuado, eso sí. Seguimos saldando cuentas pendientes en Ágora Pulp y para ello saludamos ya a nuestro próximo invitado, con el que recuperamos el noveno tentáculo. Iñaki Díaz Guerra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, decir en primer lugar que Iñaco es jefe de sección de baloncesto de AS y cronista del Atlético de Madrid. ¿Siempre quisiste ser periodista deportivo? No, la verdad es que no. La vida te lleva. No, si me hubieras preguntado en la universidad, se hubiera dicho que era lo único que no quería ser. Pero bueno, vas cambiando también con los años y cambias de idea. Hay muchos prejuicios que yo también tenía que luego ves que son un poquito exagerados, quizás. Pero has tenido la oportunidad, supongo, de trabajar también en otros ámbitos, ¿no?, en tu carrera. Sí, pero muy poquito al principio, porque estuve en una agencia de comunicación, estuve haciendo algo de política y alguna cosita, pero entré pronto en AS y me fui quedando, ¿no?, bajo la idea de ya cambiaré, y luego descubres que tampoco estás tan mal, ¿no? Luego sí he hecho cositas de cine y de música, pero más colaboraciones. Pero como curro así diario, llevo aquí ya 12 años. ¿Consideras que es un sector, el del periodismo deportivo, poco comprometido social y políticamente? El del periodismo deportivo, no. Quiero decir que un periodista deportivo es un periodista, al fin y al cabo. Lo sabrá más y menos comprometido como en cualquier lado. Lo que pasa es que sí que es verdad que en nuestros medios no se pide, no tiene muchas veces cabida, ¿no?, quizás ese compromiso. Pero no es una cuestión del periodismo deportivo. Otro tema sería el deporte, ¿eh? Es un poco un matiz, ¿no? O sea, el deporte sí que es poco comprometido, pero también lo hemos propiciado un poco entre todos. Al deportista le hemos dado todos la opción de no meterse, ¿no? Cuando alguno se mete en algo, encima se le cruje. Lo vimos con un caso como el de Pau Gasol, con un apoyo muy blandito y muy poquito polémico en su momento al 15M, y le cayeron por todos lados, ¿no? Entonces, al final el propio deportista dice, bueno, si esto va a ser lo que yo recibo, ¿para qué me voy a mojar, ¿no? Y entre todos hemos vendido la moto de que el deporte no tiene por qué estar mezclado con la política, lo cual es una mentira absoluta y es lo más cómodo para el deportista. Hablando de esto, parece que solo se habla de política cuando se saca a relucir el eterno cuento de España y Cataluña, cuando se pita un himno en un partido internacional o de la Copa del Rey. Es decir, por temas relacionados con los símbolos, las patrias, etcétera. ¿Crees que es así? ¿Qué opinión te merecen todas estas polémicas? Bueno, es un reflejo más de la sociedad, ¿no? Quiero decir que Tú en cualquier red social ahora mismo, en cualquier, no solo con el deporte, ves que el 95% de la gente solo se manifiesta política o mente socialmente con cuatro tópicos, ¿no? Que si Cataluña sin llegar a si Cataluña no, que si el himno o no el himno, que si no se han puesto una bandera, no han puesto una bandera. Estamos mucho en los símbolos y muy poco en la profundidad. No creo que el deporte sea más que una muestra de lo que estamos viendo, por desgracia, en el día a día, ¿no? Acabamos de ver unas elecciones donde todos pensábamos que iba a haber un cambio mayor del que ha habido. Al final, la masa es decepcionante sistemáticamente. Y ¿os acordáis de Alix Aló y su simiocracia? Por ejemplo, me acuerdo que él decía que, bueno, que sí, que mucha roja y mucha banderita y mucho queremos a nuestro país, pero que luego los jugadores iban a tributar las primas del Mundial y de Eurocopa a Suiza, a Sudáfrica, para no pagar impuestos en su país. Yo no sé si todo esto a la gente le importa o no, estamos tan engañados con el que respondemos ante una bandera que estamos cegados con esto. A la gente, por desgracia, no le importa, ¿no? La gente acude a veces al deporte con un borreguismo un poquito duro, ¿no? Lo ves en cualquier, en otras cosas. Tú ves como sale un contador con dopaje, sale Marca Domínguez, sale Valverde, y la reacción natural del aficionado español es la defensa, ¿no? No lo habrá hecho, tal, no se duda. El tema es ganar y te da igual el cómo y el porqué. Me empieza a temer que es un tema cultural de cómo funcionamos en este país, ¿no? Porque luego es un caso como el de Armstrong, en el cual aquí en Estados Unidos lo han crujido y allí no ha habido más que reacciones de apoyo a la usada por perseguir a un mito realmente de ese deporte, y nadie ha tenido ningún problema en tirarlo aquí. Aquí la reacción es vamos a ganar y el cómo nos da un poco lo mismo. Volviendo a esas reivindicaciones ciudadanas, muchos sectores se han unido antes o después y en contra de... Se han unido después y en contra de todo eso, pero el deporte como que falta ahí. Porque, ¿a qué crees que es debido? Especialmente el fútbol. Sí, porque lo que yo te digo, los propios clubes fomentan que sus jugadores no entren. Bueno, para empezar, partimos de un problema de base, es que estamos hablando de chavales de veintitantos años que viven fuera del mundo real. Eso es, sí, viven fuera del mundo real en su gran mayoría, porque hasta un jugador humilde de Osasuna, por ponerte un ejemplo, que está cobrando unos sueldos que no podemos imaginarnos el resto, ¿no? Entonces viven fuera del mundo desde el principio, y los clubes propician que eso sea así porque les quita de problemas, y ellos encantados también, porque tampoco en su mayoría tienen una preparación ni un conocimiento, ¿no? Entonces, todo esto se crea una bola que es perfecta para ellos y que es muy difícil salir. Hemos visto algún casito concreto de gente que ha salido. Yo ahora, mira, tengo un amigo periodista que se llama Quique Peinado, que es un grande, y que está escribiendo ahora un libro que se llama Futbolista de Izquierdas, que saldrá en su momento, y hablando con él me lo cuenta, que le cuesta mucho encontrar los casos, y que luego en los casos se encuentra, cuando rasca debajo queda poco, ¿no? Porque muchos casos es solo una pose porque ha venido bien en un momento, o por unas declaraciones que hizo y se interpretaron mal y que nadie se ha preocupado de seguir indagando. El fútbol no quiere problemas, y nosotros, y ahí sí que es culpa el periodismo, tampoco queremos problemas. Si tú te sientas con un futbolista hora y media, seguramente puedas llegar más allá, si quieres, del partido a partido y de los tópicos habituales, pero muchas veces nosotros tampoco queremos, vamos a lo fácil, que eso es un problema del periodismo actual, no solo el deportivo, de todos. Acudimos a lo más manido porque muchas veces es lo que menos trabajo lleva, ¿no? Mira, ahora que sacas el tema de izquierdas y derechas, antes decíamos que se creía que el deporte no tenía relación con la política, ¿no? Que se ha extendido ese bulo. Pero resulta que yo creo que sí la tiene, pero para mal, ¿sabes? Porque si hay un futbolista, me acuerdo ahora de Oleguer, por ejemplo, ¿no? Del Barcelona, que sale y se posiciona o tiene posiciones más o menos de izquierdas o muy de izquierdas en su caso, ¿ya? Y no es que se pase de él, es que se le machaca, ¿sí o no? Sí, claro, pero sin embargo luego no ha habido ningún problema cuando ha habido jugadores como Salva, por ejemplo. Que se han posicionado en el caso contrario, en una derecha realmente complicada, ¿no? Realmente extrema. Entonces, también... Al contrario, se le dice, gente así hace falta en la selección, se le decía a Salva, que gente como él tiene que ir a defender los colores, ¿no? Cuando está el tema este de la furia roja y todo, claro, esto. Claro, es que es un problema, porque bajo el símbolo de la bandera de una selección y de tal, se encuentran amparo una españolía rancia, un poquito un poquito peligrosa. Y sin embargo, si alguien dice que no quiere, se critica mucho a Guardiola ahora porque se manifestó a favor de la independencia y que por qué jugó en España. Es que la gente va a unos tópicos un poco pasados. Y con esto pasaba, o sea, a Olegué, que fue una convocatoria, y se le pegó porque él no quería ir y qué tal, qué pinta aquí. Sin embargo, nadie tiene un problema en tener en la selección a un tío como Salva, que dijo que él cogió un avión y bombardeaba Euskadi, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues en estas estamos. Pero eso es culpa del fútbol, pues tengo mis dudas. No creo que sea culpa del fútbol, es culpa de cómo está el país, ¿no? Porque lo acabamos de ver, o sea, está la cosa como está y acabamos de ver cómo en Galicia ha barrido el PP y no ha habido mayor historia. Entonces, a lo mejor es que nosotros, rodeados de gente que piensa de otro modo, que piensa. Yo a veces siempre digo lo mismo, yo no tengo ningún problema con el que no piensa como yo, ¿no? Sino con el que no se para ni a pensar. Y hay mucha gente así, y estamos rodeados de gente distinta y creemos que la cosa está mejor de lo que está, pero se empieza a quedar la sensación de que no, de que es que realmente esto es lo que es en España a día de hoy, ¿no? Acabas de nombrar a Galicia, nos vamos hasta cerquita, hasta Asturias, en Oviedo. Allí se entregaron ayer los premios Príncipe de Asturias. Ahora, uno no puede decir que le parece ridículo el de los deportes que se entregó a Xavi y a Iker Casillas, sin que parezca una ofensa al país, a La Roja. ¿Te parece que ha sido un premio justo? ¿Te parece que ha sido un premio consentido? No, ¿o interesado? Es un premio sin ningún sentido, no por nada, sino... O sea, no porque sean Xavi y Iker, si Xavi y Iker no son dos personajes dudosos, es decir, tienen todos los méritos del mundo, pero la selección ya lo ha tenido. Esto de la confraternización tal es un premio con un tufo político también muy raro y en año olímpico donde tienes muchos deportistas entre los que elegir, ha sido bastante demagogo. Vamos, desde mi punto de vista. Sí, pero ya pasó, yo cuando vivía en Asturias recuerdo que poner en duda el premio que ganó Fernando Alonso era como blasfemar, y lo ganó cuando todavía no tenía, ni siquiera había ganado el primer mundial y ya tenía a principio de Asturias de los deportes. Es como es un cachondeo porque estaban enfrente, había pues atletas, había montañistas, ¿no? Que siempre están también en se quedan a las puertas siempre. El Príncipe de Asturias en general es un premio que hace tiempo, al menos para mí, perdió todo sentido. Sí, totalmente. No he logrado encontrarle un criterio, pero no solo en deporte, en general. O sea, nunca sabes por dónde va a salir y da la sensación hace tiempo que es ya como un planeta, ¿no? Que está buscando más la repercusión y el salir en medios, etcétera, que de verdad tener una línea clara de lo que quieres premiar. Yo es que no le doy mayor importancia, ¿verdad? Bueno, en esta sección, el noveno tentáculo viene un poco a intentar indagar, investigar allí donde otros se quedan a la superficie, y por ahí queríamos hablar un poco del dinero en el fútbol, porque desde fuera parece que es un oasis de millonarios y que es como que nadie puede acceder a ese mundo de lujos que ellos sí tienen, cuando en el fondo, creo yo, considero, es algo más parecido a un pozo sin fondo, como un generador de deudas absoluto. Y bueno, ¿a qué responde realmente? ¿Dónde va el dinero al fútbol? ¿Por qué se pagan esos sueldos y a veces de tanto dinero a Hacienda? ¿Qué hay ahí detrás? Es una burbuja como la inmobiliaria multiplicada por 100 y que explotará y tiene que explotar y nos vamos acercando, tengo la sensación. En realidad el fútbol, ahora mismo el fútbol español no tiene unos cimientos sólidos, sigue intentando vivir como vivía antes en una coyuntura que ya no se lo permite. No se ha pagado Hacienda sistemáticamente, ahora Hacienda se está intentando poner dura y pagar. Esto está llevando a los clubes a hacer auténticos equilibrios. El problema de todo esto, pues que yo cuando conocí a Jesús Gil Padre, que es un personaje, turbio, una cosa que él repetía mucho es que cuando debes 100, el problema es tuyo, y que cuando debes 100 millones, el problema es del banco. Y en esta dinámica se ha movido el fútbol estos años. Pero vamos, yo no creo que pueda sobrevivir así el fútbol español mucho más tiempo. Estamos en el borde de reventar esto. Y quitando Madrid y Barça, los demás clubes están en una economía de subsistencia tremenda. ¿Los futbolistas van a cambiar? No, seguramente no. Los futbolistas van a seguir ganando dinero. Pero el problema es que toda la gente se mueve alrededor de los futbolistas que han estado viviendo simplemente del cuento y del trapicheo. Esos van a tener que dejar de tener cavidad porque esto ya no da para tanta gente. Vamos a apartar un poco al fútbol de la conversación, algo que te gusta mucho hacer también en tus artículos, ¿verdad? ¿Hola? Sí, me escuchas. Es que se ha perdido un momentito. Nada, decía que vamos a apartar por un momento el fútbol, que es algo que te gusta mucho hacer en tus artículos. Sí, pasar a hablar de otras cosas. Lo agradezco. Bueno, pues mira, por ejemplo, vamos a hablar de música, si te parece. Esta mañana, mientras estábamos haciendo el guión, hemos hecho una pequeña encuesta entre los que hacemos este Agora Pulp y han salido estos, como algunos de los discos del año. Lobo Lesbian, Mumford & Sons, Band of Horses y Fanfarlo. ¿Qué se lleva de momento, Iñaco, de este 2012? A mí el disco Band of Horses me gusta mucho, pero porque en general Band of Horses es uno de mis grupos preferidos. Yo también, que tengo ahí un rollo clásico, ¿no?, muy setentero, me ha gustado bastante lo que el último disco de Dylan, está bien, el Tempest, uh-huh, está bastante bien. Y bueno, el de Love of Lesbian me es simpático, lo que pasa es que yo creo que es un poco peor, que es un poco peor que el Cuentos Chinos y tal, pero bueno, no está mal. Es un paso más, ¿no? ¿Eh? Es como un paso más. Sí, sí, yo creo que lo han hecho doble y lo podríamos haber hecho simple, pero bueno, esto me suele pasar a menudo, sí, con los discos dobles. Y no sé qué más deciros. ¿Qué más estás escuchando últimamente? Está bien el último también de Neil Young, me ha gustado también bastante, lo que pasa es que ya no sé si estamos entrando en 2011 o no. El camino de Black Keys, yo creo que es del año anterior, quizás. Fíjate que lo hemos quitado anterior de la lista porque era del año pasado. Era del año pasado, ¿no? Es que estaba yo ahí pensando. Y por ahí tenemos a Wilco, tenemos a muchos grupos que ya nos recordábamos ya de este año del pasado y se nos iban de. Mi apuesta clarísima era Bon Iver, lo que pasa también, que también era de 2011. El de Bon Iver también es de 2011, que estuvo tocando aquí el otro día. Sí, sí, sí. Así que, no sé, no ha sido un año tampoco que yo lo piense y me salgan 10 discos que me hayan encantado, no os voy a engañar. Pues pasamos ahora a hablar de series. Yo creo que en esta mesa todos coincidimos en que Newsroom ha sido una de las series del año, uh-huh, y que luego hay otras como Girls o Go On que también están gustando mucho. ¿Con cuáles te quedas tú de las de este año? Bueno, yo soy fanático de Sorkin. Esto es una cosa que no puedo ocultar, ante lo cual a mí Newsroom me está gustando mucho, además. Yo entiendo, uh-huh, las críticas de la gente que no le gusta Sorkin, porque es verdad que a veces es maniquea o tiene un punto ñoño, todo el mundo es demasiado listo. Pero bueno, eso yo ya sé que lo voy a ver cuando veo una serie de Aaron Sorkin, y Newsroom me gusta mucho. Ya he visto algún capítulo, porque lo ve mi chica, y está bien, pero me parecen unos personajes demasiado, a veces, demasiado forzado en el tópico del loser, sobre todo ella. Uh-huh. Pero bueno, Homeland supongo que estamos en lo mismo, que es 2011, pero me gustó bastante, igual que me gustó The Killing, pero yo es que ya... O Black Mirror, que también es de 2011, Black o es de 2012. Es incluso 2010, ¿no? Porque claro, es 2010, incluso. Fíjate. Creo, bueno, pero va a salir ya la nueva temporada, creo. Sí, van a sacar la nueva, ¿no? Con lo que están haciendo ahora en las miniseries inglesas me encantan, mm-hmm, pero yo creo que no entran este año. Porque claro, yo creo porque que Sherlock también... De Sherlock tampoco entra, que es del, mm-hmm, año pasado. Claro. Luther no ha hecho últimamente, yo creo que la última es de 2010 también. Lo que van a sacar, una nueva, bueno, la segunda temporada de una miniserie que arrancó en la BBC el año pasado, The Hour, sí, va a tener su segunda temporada ahora, sí, en noviembre. Con McNulty de The Wire. Sí, estaba bien la primera. Estaba bien la primera. Lo que pasa es que pues me resultó un poquito, no sé por qué The Hour hubo algo ahí que no me gustó. Está muy bien ambientada, uh-huh, pero hubo un puntito en los diálogos, no me terminaban de convencer, pero bueno, estaba bien. Así que nada, yo estoy como vosotros, luego con Newsroom, pero... Segunda vez en el programa que sale Aaron Sorkin. No sé por qué será. Pocas me parecen. Y pues fíjate, en los artículos de Iñaco hay mucho fútbol, hay cine, hay series, y se van colando poco a poco, ya no tanto en los artículos como en los chats, los temas de consultorio sentimental. No sé cómo llevas el haberte convertido como una bruja Lola, quién sabe del amor o algo así. Es que no sé cómo pasaba. Yo es verdad que también, yo soy un... Yo cuando pienso, cuando escribo quién es mi mayor inspiración estando muy lejos, otra gente siempre querrá ser Javier Marías o querrá ser Vargas Llosa. Yo me conformaría con ser Nick Hornby. Y entonces es verdad que desde el principio, cuando escribía, se me colaban muchas metáforas, muchas historietas de chicas, de vida sentimental, de todo eso, un poco, pero en plan de coña, ¿no? Y poco a poco la gente fue entrando. Yo también creo que un alto porcentaje de la gente que me lee a mí es un perfil más joven, etcétera. Y de golpe, en los chats digitales, esos que mantengo una vez por semana, empezaron a entrar preguntas así de mi novia tal, me ha dejado, ¿qué harías? Y me hizo gracia. Entonces, la persona que pasa las preguntas empezó pasándome una de vez en cuando por la risa, y ahora es un fijo. Me llegan 10 o 12. Yo siempre digo lo mismo. Digo, si mis exnovias me vieran a mí dando consejos sentimentales, esto me recuerda un poco lo que le pasa a Miquel López Iturriaga, que también lo tuvimos aquí hace unos meses, con su consultorio de comida, aunque él dice abiertamente que es un consultorio de lo que sea, y la gente le pregunta, pero de todo. Sí, sí, sí. A mí me empieza a pasar en las charlas digitales que ya hablamos menos de fútbol. Lo agradezco también, porque estás un poco harto de hablar siempre de lo mismo. Pero vamos, hay que entender que yo de experto soy experto en pocas cosas, pero desde luego... En relaciones sentimentales soy bastante experto, pero en relaciones sentimentales exitosas soy bastante menos experto, claro. Bueno, pues ahora tenemos que despedir a Iñaco, porque nadie se ha animado a abrir su corazón. Iñaco, he preguntado a las chicas si alguna tiene alguna duda, algo que quería preguntarte. Nadie se ha atrevido, yo creo, a... María, a ver. No, mejor no. Venga, no. Es tu oportunidad esta. Lo dejo para la charla digital. Seguro, bueno, pues yo sí que voy a abrir mi corazón de par en par y te voy a preguntar por el Atleti, porque, bueno, estamos haciendo una charla hoy, es noviembre o casi noviembre, y yo no sé el noviembre que viene qué estaremos haciendo, pero ahora mismo somos líderes. ¿Sí? Y hace que no perdemos ni se sabe, Iñaco, o sea... Te recuerdo que el último equipo al que derrotasteis fue la Real Sociedad, lo cual me parece bastante mal. Pero fue al final, 1-0 nada más, para que no sufrieras demasiado, no te quejes tampoco. Una cosa muy ligera lo de la Real del otro día. Claro. Llevamos sin perder desde el año pasado, sí, contra el Madrid. Mira, yo no sé dónde estaremos ya dentro de un año, dentro de dos meses, pero bueno, hay que disfrutar esto porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos en otra. Y siempre es divertido poder venir aquí y no ser el que recibe, ¿no? Ser un poquito el que puede... Claro, porque trabajar en AST es trabajar en territorio comanche, aquello, ¿no? Tienes que bueno, ser... es un poco engañoso eso. Aquí en la redacción debemos estar 50-50, ¿eh? ¿Ah, sí? Entre atléticos y madridistas. Y luego hay mucha gente también de fuera, ¿no? Pues tenéis poca mano, tenéis poca mano, Iñaco. ¿Eh? Tenéis poca mano, porque... Ya, sí, eso es un hecho. Eso. Ahí al final, por desgracia, las ventas mandan, ¿no? Pero aquí hay mucha gente del Atleti, somos un montón. Los partidos del Atleti se gritan mucho aquí. Bueno, pues ahora sí lo vamos a dejar, Iñaco. Un placer hablar contigo y espero que, aunque ahora estamos yendo de sábado, antes íbamos de viernes, y sé que es un día malo para hablar con un periodista deportivo en persona, pero si hay algún fin de semana que lo tengas así más libre, a ver si podemos estar en contacto y te vienes y charlamos tranquilamente en la radio. Perfecto, lo intento. Muy bien. Pues gracias, un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. We'll be right back.

Marcos Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas de escucharte al otro lado del teléfono, porque hacía ya como unas semanas que no coincidíamos, ¿no?, en antena. Sí, eso es. A ver qué tal con este nuevo emplazamiento horario y este día tan resacoso en algunos casos. Claro, que te hemos, a lo mejor te hemos estropeado tu fin de semana, ¿no? No, en absoluto. Tengo una vida demasiado ordenada, aunque sea fin de semana, vamos. Soy de un animal de costumbres. Esas costumbres llevan a Marcos hasta el campo en el fin de semana. Eso es. Habitualmente. Así que aunque le veáis muy moderno con estas canciones que nos pone, a veces electrónicas y tal, él es, en el fondo es un agro de estos, ¿no? Como un... Eso es, soy como... Agroman. Bueno, como esa gente que veis en programas, en esos... Es un poco el koala. Y demás, un poco así, un poco con esas maneras. Me refino para colaborar con vosotros, pero en realidad soy agro 100%. Estás ahí en el campo asturiano, ¿no, Marcos? Eso es, sí, bueno. Aunque hoy hace un día terrible para el campo y para los premios Príncipe. Me imagino que la parejita se han pasado por agua, porque ya volvió el tiempo típicamente asturiano aquí a la región. Pues queremos escuchar esa selección musical, Marcos. Muy bien, pues comenzamos esta edición de Listas Abiertas en Agora Pool con Andrés Herrera Ruiz, que es el alias, vamos, el nombre de Pájaro, un músico sevillano que ha rasgado guitarras en emblemáticos grupos de la capital hispalense como Brigada Ligera, Pata Negra y también junto a Kiko Veneno, entre otros. Hoy escucharemos el single Santa Leone, que también da título al LP publicado a principios de este año en el sello Happy Place Records y que podemos disfrutar en forma de descarga gratuita gracias a una compilación publicada en Free Music Archive. Rock, surf, blues, spaghetti western son algunos de los ingredientes que serán cita en el particular universo de este artista sevillano. Os dejamos con Pájaro y Santa Leone. De nuevo, No sé qué va a pasar, porque voy a hacer esto demasiadas veces, pero juntamos de nuevo a Claudia y a Marcos en el mismo espacio temporal. Va a explotar esto. El cambio de hora es por eso, no por el ahorro de energía, es porque nos hemos juntado a Marcos y yo. Además, colaboradores a la vez. Además, en esta segunda edición en la que juntamos a Marcos y Claudia, esta nueva sección de Listas Abiertas empieza con una canción que une a los dos, ¿no? Sí, es verdad, esos componentes ahí de blues, Spaghetti Western. Seguro que sonarán muy similares en Juke Joint en alguna edición posterior. Al primer acorde de guitarra, Marcos, he dicho wow. Sí, tal vez nos pueda recordar un poco a, yo que sé, a pelis de Tarantino o incluso de Sergio Leone, también este sonido así con ese toque de spaghetti característico. La verdad que una joya musical. Bueno, pues a ver qué os parece este segundo tema, un poco distinto formalmente al tema de Pájaro. En este caso corresponde a Go Duong, que es un músico y productor italiano del que apenas encontramos información en la red, ni tan siquiera su nombre de pila, aunque eso no es óbice para disfrutar de la calidad de las piezas que factura y que hoy os ofrecemos la oportunidad de disfrutar en Listas Abiertas. La música de Go Duong es una síntesis de texturas sonoras, ambientales y oníricas que serpentean entre géneros como el chill wave, el beat pop o los sonidos lo-fi más característicos del shoegaze. Desde el pasado día 19 de este mes podéis disfrutar de este trabajo a través de la web del sello AMDisc. Vamos a escuchar a Populous remezclando a Go Duong en White Sun. Continuamos en Agora Pulp, continuamos con Listas Abiertas y con Marcos Álvarez en una nueva edición de esta sección, María, que nos lleva siempre de caminito al final del programa. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy nos lleva como mucho al final del mundo. Al final del mundo. Fíjate lo que nos espera después y no vamos a decir nada más, María. No vamos a decir de momento nada más. No puedo decir que... Claro, tenemos... No puedo decirlo, ¿no? Vale. Marco, solo te voy a decir que el cambio de día te ha beneficiado. Porque, vamos a ver, esta música que pegaba muy bien los viernes, pues un sábado pega muchísimo mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. Yo creo que, vamos, es un poco más, más dedicada, yo que sé, a disfrutar del tiempo libre, de alguna manera así hedonista y un poco, yo que sé, en plan fiestero, digamos. A ver qué os parece este último tema, que está lo había pensado especialmente para, bueno, para los exquisitos gourmets que conformamos, bien los que colaboramos o bien los que formáis parte de Agora Pulp. Pues a ver qué os parece este último tema, que es de Totequín y Xota, que son, bueno, esos hermanos y ensis de Sevilla que todos conocéis y que regresan tras una década dedicada a sus proyectos en solitario. Regresan con Héroe, que es su nuevo trabajo, publicado hace escasos días en una conocida discográfica que no se caracteriza por ser especialmente laxa con el tema de derechos de autor. Pese a esa serie de limitaciones que nos imponen muchas veces las licencias privativas respecto al uso y difusión, podemos descargarnos el tema que escucharemos de manera legal, pues a través de la web de Totequín y Xota, dándonos de alta en la lista de correo. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Totequín y Xota y la colaboración de Ordomaster, el encimalagueño, en este tema llamado Gordos. Un saludo. ¿Quieres perder peso y obtener un vientre plano? La revolución en aparatos de gimnasia para realizar abdominales sin riesgos de lesiones. Siento cómo trabaja toda la zona abdominal. Para mí es todo un descubrimiento. Hago el doble de abdominales que hacía antes, con la mitad del esfuerzo. Bastan para ejercitar todo el cuerpo. Además, su uso continuado ayuda a fortalecer los músculos del tronco. Una olla de puchero y pampa moja. Tú dame gaspa al suelo y pampa moja. Su metrosexualidad, ven aquí sin límites, flow enorme. El tío Phil, Big Punisher, Andrés Monte. Estoy comiéndome el pie de un cerdo, literalmente. Tengo hambre, me como un ojo, el último superviviente. El gordo del flow, alitas de pollo picante ya. Yo no quiero abdominales, quiero reventar. Además, a mí no me hables de pan integral ya. Mira cómo acabo con las obras: aceite, tomate, pimienta y sal. Burger King, Tender Crisp, di la verdad, el enganche total. Que coma, que estoy canijo. Chuchería, te invito fijo. Un que vaya de madrugada, ven que te llevo al sitio. Sexo y comida fundamentales. Sobrepeso en el rap, tú sabes. Reggaetón por aquí no vale. Dame más chocolate. Esta canción representa a Michelin. Felicidad, muerta la dieta. El centro de estética, no fría y hash. Comiendo pasas sin parar. Viendo on back, bebiendo vodka como un ruso alcohólico. Trompa, espagueti carbonara, se cocino yo. Y le echo la yema de un huevo, listo, píllale el sabor. En Chile palta y yo con mojo picón. El serranito de pollo ya es un clásico donde vivo yo. Consumo gallo, grasa, jamón 5J, home. Por mi casa, dieta chunga, pienso de perro pa' mí, no, no. Presa, pluma, pasta, pizza, burgers, barbarigón. Tony Rodríguez, Falete, Paquirrin, Santiago Segura y el show de Flow. Tu cuenta premium se la comió el dueño gordito de Mega Ulo. Pescado frito pa' todo el distrito, un papel de estraza es la solución. Biggie Smalls, Bud Spencer, Kevin Smith, Boris Johnson. Yo quiero de todo, verdura también, vengo fuerte. No me importa, está pasado de peso, el micro pesa más. Totequín y Xota, bolsa gorda del Kentucky atrás. Gordos, con papeo a bordo, con hip hop de fondo, con cordero al horno, prepárense. Toda la comida caca camina hacia mí con la prisa, la gula me domina. No me importa estar tapado, quien quiera abdominales cuadrado, cereales con colacao, pipas Kiko y arroz inflado. Cerrad el pico a la mierda al tipo, hay villancicos y mantecaos. No quiero dejar nada de lado, me como... Estás escuchando Agora Sol Radio. Estás escuchando Agora Pulp. Y vas a escuchar ahora a Kai Schiffer, su tercera canción de la tarde. La primera era una canción de los Beatles, la segunda esa versión increíble de Wagner. Bueno, la gente en Twitter estaba alucinando con la versión acústica de Kai Schiffer. Tenemos una última petición para después, para acabar el programa. Pero antes... Nos va a hacer felices a los presentadores de este programa, además. Y a un técnico de la radio también. Luego hablamos de eso. Pero antes, Kyle, sabéis que también tiene temas propios. El otro día presentó unos cuantos. Serán dentro de poco un disco, pero no vamos tampoco a decir mucho más. Pero vamos poquito a poquito. Progreso. Está en progreso el disco. Un disco que sonará así. Esto es Sunshine, ¿verdad? Sunshine. Adelante, sí. Kyle. Look to the sky. I can't deny the stars don't shine like before, fading and dim. I hardly see where have you been. My world isn't bright when you're out of sight. Sky, and I see the fall of my life drift and fade away. When I think of you, and I can't explain, but I feel no pain when you're upon my eyes. I look to the sky. Try to see, maybe you're there. Keeps me from despair that I believe somehow, somewhere. así sonará parte del disco de Kyle, que no sé si estaba pensando cuando escribió Sunshine en el amanecer del fin de los tiempos. No, es, no era es algo una más. Canción que compuse para mi hermana pequeña. Imagínate lo tierno qué que bonito. Era y la entrada que va a dar ahora a algo que seguro os va a ser de mucha utilidad. Pero antes, apúntate esto. Marcos, nuestro colaborador, te pide para la semana que viene, si puedes, el Come As You Are, pero el bueno, el de Ramoncín. Vale. Lo vamos hablando. Pues, y ahora vámonos al fin del mundo. Y inauguramos nueva sección hoy en Agora Pulp. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Fran? ¿Claudia? ¿Qué tal, amigos? Hola, encantado de estar aquí. Yo soy el que pues viene a transmitir malas noticias. El mundo tal cual y como lo conocemos está a punto de desaparecer. Va, esto se va a acabar, se acabó lo que se daba. Y pues es así, nuestra sección El Mundo Se Va a Acabar pues habla de eso. Es como una crónica de una muerte anunciada. Tú eres los jinetes del apocalipsis, sí. todo en uno, ¿no? A ver, yo estoy, fui fundador, pero me salí del grupo en su momento. Pero supongo que tenemos consenso en ese día 21 de diciembre, ¿o hay dudas? Sí, correctamente, pero vamos a crear un poco de ambiente y pues como estamos hablando del fin del mundo, una es una cosa terrible, ah, muy bonito el tema de Kyle, Son, Chantal, pim pam, pero es que esto es terror y aunque Kyle hablaba de las estrellas, ¿no? Sunshine y tal, las estrellas, rayos de sol, y por ahí van los tiros, amigos. Pero vamos a darle un poco de ambiente a esto. Vamos, cosas terroríficas. Además queda muy bien porque cuando, por ejemplo, dices algo terrorífico, que el mundo se va a acabar, qué terrible. Dices cosas así y queda muy bien también, ¿no? Tienes ahí. En fin, vale, el 21 de diciembre es la fecha, amigos y amigas, sí, de este año el mundo se va a acabar. O sea que tenemos exactamente 54 días, 4 horas, 50 minutos y 53, 52 segundos de vida. Fíjate que antes estaba viéndote trastear con el ordenador, 47, he visto esa cuenta atrás y digo, claro, esto es el tiempo que le falta para que se le caduque el antivirus, ¿no? ¿No? ¿No? No. Es el tiempo pues que nos queda de vida. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Os lo voy a explicar fácilmente. Yo porque tengo un abuelo maya, esto es una profecía maya, y de pequeño siempre nos contaba estas historias, ¿no? Esto se va a acabar y tal. En mis tiempos esto no ocurría porque ya murió hace mucho tiempo. El tema es que el Sol va a recibir un fuerte rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia, que va a cambiar su... Del centro mismo de la galaxia. No tan al centro, es el centro, pero un poco más a la izquierda. Y esto va a cambiar la polaridad del Sol y va a producir una gigantesca llamarada radiante. O sea que más o menos lo que yo entiendo es que vamos a morir achicharrados un poco, ¿no? O sea, como qué calor, en pleno diciembre, qué calor, y moriremos, ¿no? Pero como es una llama destellante y tal, yo creo que va a ser bonito porque vamos a morir como una especie de orgasmo cósmico. ¿Sabes? Así va, como a gustito, calor, con calor, ¿no? Ahora que estás hablando del cosmos, el espacio exterior y todo esto, claro, yo me acuerdo de este señor Felix Baumgartner, ¿no? Todo el mundo dijo, qué valiente, saltando desde la estratosfera. A que no hables mal de Felix Baumgartner. A que no Baumgartner se atreve de saltar desde la estratosfera el 21 de diciembre. A que no se atreve. Yo lo que creo que es austríaco este hombre, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que lo que estaba haciendo era probar este globo, esperar el 21, yo creo que va a estar en el globo arriba, va a ver qué es lo que ocurre y luego ya si eso baja, ¿sabes? Creo yo, es una teoría. Sí, que, más listo. Dice, no se acabó la Tierra, voy abajo ya, ¿no? Exactamente, a ver qué hay. A ver qué queda. Sí, hay gente que cree que es una... ¿Qué ha pasado con el fondo este dramático que teníamos? A ver. Ahí está de nuevo. Es que se acaba también. Sí, no, es que... yo he traído... ¿Qué ha pasado ahora? Eso, ahí estamos. Ahí lo tenemos. Bien. He traído varias cosas, ¿no? Un par de cosillas para, de alguna manera, prevenir el fin del mundo o un intento por intentar escapar al final de los tiempos, que yo creo que es inútil, pero es muy curioso, que es que están vendiendo en China búnkers. Yo no sé si son búnkers o búnkeres, no sé cuál es el plural. Bunkers, búnkeres, no lo sé, pero son... Se lo vamos a preguntar a la Wikipedia. Son unos búnkers muy, muy interesantes porque se llaman Bunkers Atlas y son como una especie de esfera, ¿no? De esfera gigantesca en la que te metes y al parecer eso pues te protege de la catástrofe, del apocalipsis, ¿no? Y son fantásticos, además están muy bien de precios, vale la pena. Total, porque, ¿sabes? Ya después no va a haber dinero y eso. Y me parece que está muy bien. De hecho, ya hay gente que realmente, y no es un cuento, ha comprado estas esferas, ¿no? Y, pero perdona un segundo. Yo tengo una duda que comentaba antes. Y es, ¿el fin del mundo qué es exactamente? ¿Es el fin de la vida en la Tierra? Es decir, de repente un día nos vamos a despertar aquellos que compremos el búnker, porque yo ya lo tengo alquilado, lo tengo ya rentado el búnker. Nos despertaremos el día siguiente con muy poquita gente que también ha comprado un búnker. O sea, haremos como 20 o 30 en el mundo. ¿O no habrá mundo como tal? ¿No habrá suelo? ¿No habrá ríos? ¿No habrá montes? ¿Cómo es el fin del mundo? Yo creo que materia habrá. Uh-huh. Ah, pues ya me tranquilizas. O sea, porque... Yo recuerdo que mi abuelo maya, Quetzalcoatl. No, eso es un nombre azteca. Me lo he inventado, lo siento. Mi abuelo se llama Juan. Pero sí, maya, muy maya él. De la abeja maya. En fin. No, nos contaba la leyenda, pero lo que va a haber es como una especie de cambio, ¿sabes? El mundo está contaminado. Es como. Hay que depurar un poco el mundo, ¿no? Hay gente que piensa que sería mejor que el rayo este cósmico solo afectara a políticos y a banqueros, pero yo creo que nos va a afectar a todos, ¿no? Pero es así, es un poco esto. Pero lo de los búnkers es fantástico y yo voy a aprovechar porque he comprado alguna acción aquí y si le hago publicidad a esto me dan descuento. Entonces vamos a hablar de los búnkers, que son fantásticos. ¿Por qué? Vamos a poner música fantástica de venta. Dame volumen. Sí, amigos. Sí, estos estupendos. ¿Es búnker o búnkeres? Búnkeres. Estos me lo acabo de inventar. Estupendos búnkeres, sí, porque resisten caídas de más de 50 metros de altura y pueden aterrizar sin problemas sobre el agua, que es algo muy... Aunque no va a haber agua, porque igual se evapora, pero no pasa nada. Sí, sí, sí. Y solo cuestan 1,5 millones de yuanes, aproximadamente unos $240. Y además esta esfera cuenta con un asiento seguro y sistema de observación y ventilación para que puedas ver el final de los tiempos desde la comodidad de tu esfera búnker. Es fantástico, sí, sí, sí, sí, sí. Dani, yo es que me había comprado una esfera de esas transparentes que son de plástico. De esas que se puedan andar por dentro. Eso no vale. No, es para hámster, la de hámster. Vaya. ¿No? Que es como un hámster, un pequeño hámster. Pero, ¿sabéis esto que dicen cuando vas a un sitio como el Corte Inglés, que dicen, pagas la marca? Como que es algo, es muy caro porque es el Corte Inglés. ¿No os parece que una esfera que te va a salvar de morir en una catástrofe histórica sin precedentes debería costar algo más de 240 euros? ¿240 euros? $240,000. Ah. Ah, 240.000. Ah, sí, sí, sí. Digo, claro, ya estamos yendo por una, sí, ¿no? Claro. O sea, igual me equivoqué yo. Lo que pasa es que, claro, yo me manejo en miles siempre. Siempre es... o sea, me manejo en miles. Yo cifras pequeñas no controlo. Lo siento. Es lo que tiene vivir en este mundo. 240.000 euros. Tampoco sí. Me parece dinero. A mí, no, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Pero he visto yo la esfera y eso sí, es literal. Es una bola gigante donde te metes... tienes una silla, ¿no? Te pones ahí un cinturón. Sí, es para una sola persona. Mm. Pero, Fran, tranquilo, tranquilo, porque si lo que tú buscas es una un búnker familiar, te lo tengo, sí. Sí, tenemos un búnker fantástico. Estos otros búnkers se llaman Atlas, ¿correcto? Y es estupendo. ¿Por qué? Porque básicamente está formado por un tubo de metal que tiene todo lo necesario para sobrevivir al fin del mundo bajo tierra, en el patio de cualquier casa unifamiliar. No hay que salir de acá. Te lo instalan ahí en casa. Es fantástico. Sí, sí. Los búnkeres Atlas están amueblados y disponen de una ducha, detectores de radioactividad y baterías solares. Todo lo que necesitas para compartir el final del mundo en familia, amigos. Es estupendo. Sí, sí, sí, sí. Genial, genial. No sé, Dani, si tienes ahí algún indicio de que el mundo se va a acabar. Algo por el estilo. ¿En qué os basáis? A ver. Sí, Schwarzenegger vuelve al cine. Este año ya lo hizo un poco con Stallone. Esto es un... Es evidencia clara. Estamos muy mal. Y además, no es solo que vuelva él como tal, sino que vuelve repitiendo en la película de Conan. Nuevamente esto, y es que además los mayas tienen mucha razón en que hace falta refrescar. Hollywood se está quedando sin ideas. Esto es una muestra más de que seguimos Sí, esto, reencauchando cosas de antes. Esto lo decíamos antes, de que Hollywood se estaba quedando sin ideas. Pero ha habido muchas películas sobre el fin del mundo, ¿verdad? Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep. Armagedón, claro. De todas formas, aquí en Agora Pulp, cada sábado traemos noticias que también pues indican que el mundo se va a acabar. Y para eso tenemos nuestros potes y panes. ¿Los tenemos o no los tenemos, Richie? A ver. Tú mientras buscas, yo pongo algo terrible, mira. A ver. Ahora creo que sí. Esta es la primera sintonía de Potes y Panes. Pero la que molaba era la de... Queremos pollo asado, asado. Me recuerda a la música que me ponía mi abuelo Maya. En cualquier caso, vamos a traeros esta sección de recetas en Agora Pulp con una noticia que hoy nos ha llamado mucho la atención, ¿verdad, Claudia? Efectivamente. ¿Cuál es la receta? Adelante. La receta va a ser empanadas sin cabello de ángel. ¿Por qué? A ver quién tiene por ahí la noticia que la pueda recuperar. Bueno, la cuestión es que esta mañana nos hemos enterado de que muchas fans de Justin Bieber... ¿Cómo las llaman? Believers. Se raparon el pelo. Hasta Justin Bieber ya es otra... Ya es otra dimensión. No, es otra cosa que nos hace pensar en el fin del mundo. Sí. Solo hasta ahí. Sacó disco este año, así que... La cuestión es que creo que fueron dos hackers, no sé si eran japoneses, chinos, no me acuerdo muy bien en este momento, pero lanzaron un bulo. Decían que Justin Bieber tenía cáncer, que también hay que ser un poco cretino para desear a cualquiera eso, aunque sea Justin Bieber. Y sus fans... Con el pelazo que tiene. Sus fans, en solidaridad, se raparon el pelo, sin ninguna duda, en minutos. No tardaron nada. Muchísimas fotos de fans de Justin Bieber con el pelo rapado. Había un hashtag, ¿no? Había un hashtag. Bald for Bieber o algo así. Bald for Bieber, eso es. De verdad. Eso es un indicio de que el mundo se va a acabar, no me digas nada. Totalmente, sí. Sin duda. Empanadas sin cabello de ángel. Empanadas sin cabello de ángel. ¿Te queda algo más en tu sección, Dani? No, por un momento encontré una noticia que por un momento, esto es del fin del mundo, que ponía Lady, ese era el titular, Lady Gaga explota México con dosis de autoestima y locura. Pero luego leí es que el concierto estuvo muy bien y dije, se volvió loca y mató a gente. No. El concierto estuvo bien y tal, pero es que claro, con ese titular, hace explotar México. Puf, lo detonó, ¿es terrorista? No. Es que estuvo muy bien. Me gustaría que para la siguiente semana nos miraras a ver si esto que nos han vendido en películas como Deep Impact, que antes me acordaba yo, de que la semana antes del fin del mundo van a hacer listas de gente para ver quién entra y quién no en un búnker comunal, los cerebros más importantes, los locutores de radio más relevantes también. Muy metido. No, quiero decir que... ¿Tienes la esperanza de entrar? Ninguna, pero tengo el búnker, como te dije antes, el Atlas. Yo ya estoy salvado. O sea, bien. Miro por vosotros. Yo trabajo por los demás. Además que es divertido, porque es como cilíndrico. La Tierra está explotando y geyser y lava, pum, y tú estás allá, montaña rusa. Claro. Y cuando pare de rodar, pues ya habrá acabado todo. Yo me imagino un búnker, pero un reality sobre eso, imaginaos. Dios. Rollo, ¿quién quiere entrar a mi búnker? Y que haya un montón de candidatos apostando por entrar en el búnker. Imaginaos. ¡Es buenísimo! Claro. Voy a registrar la idea mañana, por si acaso. Pero hay que engañarles, hay que hacerles pensar de que en efecto el mundo se va a acabar. Bueno, que es un hecho, de hecho. Y nada, y que estén ahí... Pero es una manera, el mundo se va a acabar, María. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, has dicho que quedan 54 días. Sí, 4 horas, 39 minutos y 22, 21, 20 segundos. Creo que todavía tenemos plazo para tenerte aquí la próxima semana, Dani. Queda el mismo tiempo que para el cumple de la persona que ha pedido la siguiente canción del programa. Fíjate. Creo que es el 21 de diciembre. Te estás equivocando, no, Fran. No, Dani, te esperamos antes de que se acabe el mundo. Sí, seguro. Espero yo. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. ¿Está cansado de programas de información cultureta que solo traen a los artistas de siempre? ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución y se llama Agora Pulp. Sí, amigos, pongan un Agora Pulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agora Sol Radio y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! Bueno, y nos acercamos ahora sí al final de Agora Pulp. Decíamos que Kyle nos iba a hacer felices con la siguiente canción, y es que es de un grupo que a los locutores de Agora Pulp nos encanta: Radiohead y Exit Music for a Film. Para Fossi, que no lo hemos dicho sin decirlo. Pero él lo ha entendido. Él lo ha entendido. Claro. Feliz cumple, Fossi. Ese ya se acaba el mundo, tío. Es que no haces nada a derechas. From your sleep, the drying of your tears today, we escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell breaks al completo que hoy ha hecho Agora Pulp. Y es hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado del ordenador escuchando esta nueva edición de Agora Pulp. Gracias a Claudia, que ha estado con nosotros en la producción y en la locución del programa. A vosotros. Gracias, Fran, un día más. Gracias, Dani. Gracias, Tamara, Kyle, Richie, que has estado ahí a los mandos como un pulpo. Y gracias a Marcos, que es el único que todavía no hemos conseguido que venga a este estudio a hacer sus listas abiertas, pero lo conseguiremos. Las traemos del campo hasta aquí, ¿no? Dicho esto, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana y nos vemos en las calles. Tengan cuidado ahí fuera.